camino a tu casa se hace cada día más largo para verte. El chofer que no se apura, la tortuga nos rebasa y no le mete. Al llegar a la parada, la señora que se baja lentamente. Y esa lluvia que detiene mi carrera para verte, ¡más que suerte! Mis pasos se dirigen hacia ti y tu sonrisa se advierte. Y el verme que me encuentro, taca, taca, yo temblando te divierte. Oigo que me dices sola y mi corazón palpita fuertemente. Te das cuenta que ha pasado todo el día y no te aparto de mi mente. Pues te tengo y te más perdidamente, pues te tengo y te